Bueno, qué honor y qué privilegio el poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero decirles de parte del Señor que Dios quiere refrescar hoy. Yo no lo sé, pero nuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe lo que tú necesitas en esta mañana. Amén. Él conoce tu levantar, Él conoce tu acostar, Él conoce tus pensamientos, dice el Salmo 119. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos hoy. Y el Señor me ha estado inquietando con este tema nuevamente. Es un tema que ya había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Llevamos 3 años ya, 4. Vamos a cumplir 4 años. Vamos a cumplir 4 años desde que el Señor envió de la iglesia mamá palabra viva a los pastores Armando y Amparo a Suba con el propósito de que fuera levantado un pueblo que impacte una localidad como esta. Amén. ¿Tú estás aquí porque quieres impactar a Suba? Te lo pregunto. ¿O estás aquí porque hoy es el día de venir a la iglesia? Personalmente he estado muy inquieto este tiempo por, ustedes saben lo que ha sucedido a nivel político, ¿no? Y he estado inquieto, ¿saben? Porque muchas personas, cuando tú saben que tú eres cristiano, entonces empiezan a poner los ojos en ti. Y déjame decirte, no sé si te pasó, pero en las últimas 2 semanas hemos sido bien mirados, ¿verdad? Nos han mirado mucho y han observado nuestras acciones bastante. Se los digo yo, trabajo en una empresa donde más o menos en Bogotá somos 2.000 empleados y toda la empresa me conoce. Que tanto sepan que soy cristiano, no lo sé, pero yo sé que con el que he podido hablar saben que alabo y adoro al Señor Jesucristo y que quiero vivir una vida cristiana. Y hoy vamos a estudiar en Lucas 8, por favor, velo buscando. Claro que esta ayuda del videobeam me parece espectacular y he dado muchas gracias a Dios porque el Señor ha ido equipando la iglesia, ha ido colocando carga en los hermanos y entre todos hemos hecho cosas muy lindas, cosas tales que el Señor nos devolvió en el 2014, en este año, para esta bodega nuevamente. Empezamos aquí hace 3 años, 8 meses más o menos, nos devolvieron para la otra bodega y ahora volvimos a la bodega inicial. Y yo creo que estamos donde el Señor nos entregó que íbamos a impactar a Suba. Amén. Y tú y yo somos los llamados a impactar a Suba de una manera positiva, llevando la palabra de Dios. Esta parábola se llama la parábola del sembrador. Y es una parábola muy conocida. Y es una parábola que el Señor quiso recalcar tanto que en 3 de los evangelios, en Mateo, en Lucas y en Marcos, está la misma historia. Y yo les voy a pedir, si no son muy hábiles con la Biblia, que se tranquilicen y más bien inclinen su cabeza y lean, porque ahí va a salir la palabra. No quiero que se distraigan, ¿listo? Ahora, si te gusta leer tu Biblia, pues listo. Lo que quiero decirte es que vamos a estar paseándonos un poquito por Mateo, por Lucas y por Marcos, porque cada uno de ellos tiene ingredientes importantes que el Señor, a través mío, quiere compartir hoy con ustedes. Amén. Lo primero que quiero que sepas es que no soy yo quien está trayendo hoy la palabra, sino es el Señor y el Espíritu Santo ha llenado mi vida porque yo así le he permitido. O sea que no soy yo, mis amados. Y de verdad que es un honor y es un privilegio el poder estar delante de ustedes hoy. Y el Señor sabe cuánto le amo, el Señor sabe cuánto me gusta compartir la palabra Y el Señor sabe cuánto me ha hablado con esta historia. Vamos a leer Lucas 8, versículo 4, dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que ahí donde estás cierres por un momento tus ojos, inclines tu rostro. Amado Señor, yo te doy gracias por este tiempo precioso que tú nos estás regalando, Señor, donde vamos a poder escuchar tu palabra, donde vamos a poder estudiar tu palabra y donde vamos a poder meditar en tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú has prometido que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor, y hoy declaro, Padre, gracia, gozo y los frutos del Espíritu sobre cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Padre, yo te pido que nos hables hoy. Yo te pido, Señor, que ministres nuestro corazón, Señor, conforme a nuestras necesidades en esta mañana, Señor. Y Padre, no permitas que salgamos igual a como entramos hoy en este lugar, sino podamos salir renovados por tu Espíritu Santo para dar testimonio a Suba, a Bogotá, a Colombia y al mundo que tú, Jesús, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si revisamos entonces esta parábola, nos damos cuenta que la semilla es la palabra de Dios, porque Dios mismo en su palabra nos lo enseña, ¿verdad? Y vamos a empezar a desglosar un poquito esta enseñanza que el Señor dio a sus discípulos, pero que también dio a todo aquel que se juntó y se reunió cuando lo vio llegar. Yo te pregunto, tus vecinos, tus compañeros, tus amigos, tus conocidos, cada vez que te ven y que tienen una necesidad, ¿van y te buscan? Es una buena pregunta. Dice Lucas 8, versículo 5, que el sembrador que salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Más adelantico, en los siguientes versículos, vamos a ver cómo el mismo Jesucristo explica esa parábola y explica lo que está sucediendo. Lo que quiero decir con esto es que la semilla es la palabra de Dios. Entonces el Padre Celestial, muchas gracias, hijo mío, se me creció el hijo, ya está todos los días midiendo, ya casi me pasas. Dios, nuestro buen Padre, ha delegado personas en la tierra para que esparzan la semilla de la palabra de Dios. La semilla entonces es la poderosa palabra de Dios que está acá, ¿verdad? Y que tú y yo podemos declarar día tras día, donde tú y yo vayamos, sea estudiando, sea trabajando, sea jugando fútbol, sea en Transmilenio, en el colectivo, manejando, cuando nos cierran, cuando nos dan paso, en todo momento y en todo lugar. Y Jesucristo Después de que los discípulos le preguntaron, más adelante en el versículo 11, en el mismo Lucas, mira cómo explica esta parte y dice: esta es pues la parábola, el mismo Jesucristo explicándola, y dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que la oyen, o sea, tú y yo. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean ni se salven. Quiero decirte que cada día que tú le oras al Señor y le pides al Señor que te dé ánimo, lees su palabra, lees sus promesas y sales a la calle, tenemos un adversario que se llama el diablo. No le pongamos tapujos al tema. Tenemos un adversario. Y ese adversario no quiere que esa semilla que es sembrada en este lugar, en esta mañana, crezca. Y eso depende de tu actitud también frente a las cosas del Señor. A mí me gusta siempre declarar que Dios hace milagros, porque he visto muchos milagros en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Pero esos milagros no son verdaderos si nuestra actitud no es transparente para con el Señor. Esa misma semilla entonces puede caer en muchos terrenos, mis hermanos. Hay corazones de muchas calidades. La palabra dice que el corazón de piedra, que es una semejanza de cuando conocemos al Señor, los corazones son duros y son de piedra, y el Señor dice en su palabra que Él convierte nuestro corazón que está de piedra en un corazón de carne, en un corazón que siente. Entonces hay muchos tipos de corazones, mis hermanos. No se afanen por aquel persona que nos cuestione, no se afanen por aquel persona que los señale, no se afanen por aquellas personas que están diciendo: ¿qué tal lo de la Piraquive, no? ¿Y tú qué opinas? No, a mí me parece tremendo, ¿no? Eso es bien difícil el tema. Yo solamente, a los que me medio ponen el tema, les digo: mira, yo solo te puedo decir una cosa. Yo quiero que tú veas en mí lo que Jesucristo haría. Y la palabra enseña que no hay acepción de personas, ¿verdad? Dice la palabra que el sol sale para todos, para buenos, para malos, para incrédulos, para creyentes. El sol sale para todos, mis hermanos. Lo que yo te quiero invitar es que ojalá cuando las personas nos pregunten les podamos decir: ¿qué te parezco yo? ¿Qué te parece mi vida? Ahora, si hoy hacemos entonces una autoevaluación, pues más bien miremos del 1 al 10 en qué estamos. ¿Cuánto nos calificarían esos hermanos? ¿Y cuánto creerían por lo que nosotros estamos hablando? Cuando el corazón se endurece, mis hermanos, es muy difícil que esa semilla florezca. Efesios 4:17, mira lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esa primera semilla entonces cayó en un tipo de corazón. Y es esa semilla y es ese corazón duro, que quizá le es difícil entender las cosas de Dios. Yo no sé tú cuántas veces has cuestionado a Dios. Yo en algún momento lo hice, pero empecé a vivir y empecé a entender que todas las promesas que el Señor Padre Bueno tiene en este libro las he podido traer a mi vida. Yo no sé si qué tanta lectura de la teoría del Big Bang te hace dudar, no lo sé. Pero yo te pido que le pidas al Señor en tu lugar secreto que te muestre, que te ayude, que te abra los ojos espirituales, como cantamos muchas veces, y puedas verlo a Él. El segundo tipo de corazones lo vamos a ver en Mateo. Vámonos a irnos a Mateo a ver esa segunda parte. Y en Mateo 13, versículo 5. Ahí lo buscan rápido, entonces no tengo afán, ¿sí o no? Mateo 13, versículo 5 dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, y cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Bueno, estoy leyendo también varias versiones, ¿no? Pero le estoy haciendo, este lenguaje me gusta mucho. Y vamos a ver la explicación que el mismo Jesucristo dio más adelante. Pero entonces en Marcos 4, versículo 16, mira cómo el Señor Jesús explica este segundo tipo de corazón. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Como podemos ver, los pedregales es el tipo de corazón o el tipo de personas que escuchan la palabra. Yo no sé cuántas de estas personas van a las iglesias, pero yo creo que son bastantes también, mis hermanos. En el momento reciben la palabra, reciben la sanidad, reciben una bendición de parte de Dios, y su corazón se llena de alegría y de gozo. Pero llegan quizá a su casa, o llegan a su trabajo, llegan a su estudio, y ante la primera adversidad se les acaba la alegría, se les acaba el gozo, se olvidan de lo que Dios ha prometido y vuelven atrás. Mis amados, yo no sé si ustedes han escuchado, pero a veces uno escucha en alguna iglesia: no, el pastor tal cayó, no, el líder de alabanza, el líder de tal cosa cayó, no volvió a la iglesia, se devolvió al mundo, o conoció a la mujer de sus sueños y se salió de la iglesia, o ahora tiene tanto trabajo que ya no puede venir a la iglesia. Yo me atrevería a decir algo, mis amados: cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo declaramos con voz audible, si fue de corazón, no tenemos por qué volver nunca atrás. Si una persona que ha recibido palabra y vuelve atrás, es una persona que quizá no ha recibido al Señor con convicción, mis amados. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día, porque el Señor, cuando yo era muy joven, le conocí. Yo creo que les he contado esto muchas veces, y quizá algunos días de mi juventud me levantaba diciendo: Señor, pero ¿por qué te conocí tan joven, Señor? Si mi papá te conoció ya avanzadito. Porque es que, Señor, quisiera irme de paseo, quisiera ir a hacer tantas cosas que hacen las personas con las que yo estudio. El Señor me mostraba en su palabra: Mauricito, te amo, morí por ti en la cruz del Calvario, esa buena obra que he empezado en ti la voy a perfeccionar día tras día. Amén, Señor. Y seguía. Mis amados, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás porque la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones. Y nuestros corazones no son corazones de piedra. Hoy yo declaro que los corazones de todas las familias y de personas de Palabra Viva Suba son corazones de carne. Amén. Son corazones sensibles a la voz de Dios. Son corazones que anhelan servirle al Señor y que anhelan su Espíritu Santo. Yo no sé qué tantas aflicciones tienes tú. Yo todavía sigo teniendo una que otra. A veces hay mucho trabajo, a veces hay inconvenientes económicos. Bueno, hay muchas aflicciones, ¿verdad? Es más, el Señor Jesús enseña en su palabra que en el mundo tendremos aflicción. Él nunca prometió ni nunca dijo que cuando le recibiéramos se acabarían los problemas. Él no lo dijo. Él dijo: hijitos míos, en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí estoy yo. Ahora, hay que resistir las cosas que no son de Dios. Santiago 4:7, que es un versículo que lo he grabado en mi corazón desde hace muchos años, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la palabra de Dios. Someteos a Dios. Someterse a Dios es morir a nuestros deseos. Mis amados, no crean que porque van a llevar 40 años conociendo del Señor se les van a acabar las tentaciones. Yo creo que no es así, porque yo sigo luchando con tentaciones a veces. Pero ¿saben una cosa? Ya es tan fácil someter mi vida al Señor. Y es decir: Señor, no. Y a veces me tapo hasta los ojos. Señor, no. Padre, tú me has prometido que tú te fortaleces en mi debilidad, Señor. Y te entrego esa parte de mi vida que es tan difícil entregarte, Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay que resistir la tentación. Hay que resistir al diablo. Porque el diablo es muy hábil. Dice la palabra de Dios también en Primera de Pedro 5:8-9. Yo se los leo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo quiero hacerte una invitación. Cuando tú te sientas débil, cuando tú sientas que la tentación te está ganando, yo te quiero pedir o te quiero decir que una buena manera de hacerlo es teniendo una persona espiritualmente mayor a ti que te pueda ayudar, que te pueda discipular, o al cual tú lo puedas llamar y decirle: mira, esta debilidad que tengo, sea cual sea, me está ganando. ¿Qué puedo hacer? Y ten por seguro que esa persona orará por ti, ayunará por ti y te ayudará a resistir la tentación. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, mis amados. Yo no sé cuál sea tu tentación, no sé cuál sea tu debilidad, pero Dios sí la conoce. Y yo quiero invitarte que no esperes a que pasen cosas super mega, ¿qué más dicen ustedes? Super mega, hiper, otra, requete, fantástica. ¿Sí? Algo exagerado, quería ser un poquito exagerado. Super mega, hiper, requete, contra, super fantástica. El Señor obra en cosas sencillas. Muchachos, cuando estemos en la internet, no demos papaya. Yo le he contado hasta a mis hijos, ¿qué día lo vimos? Estábamos buscando los acordes de una canción que cantamos acá en la iglesia. Y buscando los acordes de la canción, porque entre todos ellos me ayudan a saber escoger las canciones y el tono de la canción. Porque a veces nos queda en un tono muy alto o muy bajo. Y recuerdo que buscamos la canción y aquí a la mano derecha estaba una hermosa dama, porque no era fea, en tangas. Que hasta le dije a mi esposa: oiga, pero la internet está invadida de temas así. Y yo quiero decirte que una de mis debilidades es esa. Muestre, dice uno, muechi. Pues es que está ahí. No, pues cierre la página, hermano, haga algo. Pero ahí es cuando: Señor, no, estoy en mi tema, estoy buscando una canción para ti. Señor, haz algo con el computador. Padre, ayúdame. Yo soy fuerte, pero no tanto. Y lo digo es porque, navegando a veces en casa en internet, me empiezan a abrirse pestañas o hojas de promociones. Y hay un dicho popular que dice que la curiosidad mató al gato. Oiga, para que un gato se muera en un accidente de tránsito es bien difícil, ¿verdad? Ellos son muy hábiles. Por algo dicen que tienen 7 vidas. Pero ese dicho popular me encanta a veces para los jóvenes. A veces que hablo con muchos jóvenes que trabajan en mi empresa, digo: compañero, acuérdese que la curiosidad mató al gato, papá. Y el gato es difícil. Así que usted, hermano, no es gato. Usted es un hombrecito con cuerito, con carnecita y con muchas debilidades como yo. Así que a cerrar pestañas, papá. No lo piense. Cuando uno lo piensa y da clic, perdió. Y hemos perdido muchas veces, pero saben, tenemos un Dios bueno, fiel, misericordioso. Pero ¿cuándo entonces será que podemos vencer esa debilidad? ¿Cuándo es, pastor? Pastor, ¿cuándo será que ya no me va a gustar eso? Mira, te voy a decir una cosa: las tangas te van a gustar toda la vida. O yo le pido eso al Señor. Yo: Señor, que con mi esposita, Dios, cuando tengamos 80, yo la vea y diga: yo anhelo eso, mi amor. Quiero que lo sepas. Yo sé que a ella no le gusta mucho, porque yo soy así, mi amor. Vivo con calores a todo tiempo, toda hora. El Señor conoce mi debilidad, mis amados. Pero la única manera de vencer la debilidad es resistiendo. No hay otra. Así que te invito a resistir. ¿Cómo resistes? Cuando te llega, clic, chao. Es más, ¿saben qué he hecho algunas veces? Clic, apago y a dormir, hermano, porque eso es muy difícil. Y a mí, en serio, que a veces me preocupan mis hijos, porque cada uno en la casa tiene un computador. Gloria a Dios por eso, pero a veces me queda la inquietud. Les hemos puesto reglas, normas: cero computador en el cuarto, los computadores se miran en la sala, sin contraseñas. Mejor dicho, eso parece un régimen, ¿sí o no? Eso parece un régimen. Pero padres, tú darás cuenta a Dios por tus hijos. Que nunca se nos olvide. Varones, daremos cuenta por nuestra esposa y por nuestros hijos. Alguna vez le escuché a un predicador decir, oiga, y yo me sentí un poco aludido. Decía: no, hermanos, es que nosotros somos la generación de los bobos. Porque cuando pequeñitos temblábamos cuando veíamos al papá, le teníamos miedo al papá. Y ahora que somos papás, le tenemos miedo a nuestros hijos. Eso ahora, el niño se pone bravo y uno tiembla. Y me alcanzó a pasar. Y la correa hace milagros. No, mentira. La correa no hace milagros. El Señor hace milagros. Normas claras. Seamos claros. Hijos, computador en la sala. Cero contraseñas. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más? No me duermen con los celulares en el cuarto. ¿Y tú por qué sí, papá? Porque soy el papá. ¡Punto! ¡Punto! ¿Tienen algo que discutir? Cuando sea papá, va a dormir con el celular. Calma, cuando seas papá, lo vas a hacer. No, yo es porque el plan me lo paga la empresa, entonces yo tengo que estar disponible a toda hora. A veces suena en la noche y es reportándome ahí del trabajo. O si no, lo dejaba afuera. Créanme que sí. Seguro que sí. Sí, de verdad. De verdad. A veces ni deja dormir ese celular, ¿no les pasa? A las 12 de la noche empiezan a enviar chistes. No, no, no, no, no. Desocupados. Dejen dormir. Ah, que es que en la empresa o en la universidad hicimos un grupo en WhatsApp. Es más, hoy lo voy a poner por obra algo. Tengo un grupo en WhatsApp de las personas de la universidad que se graduaron conmigo. Y hay una personita de estas que, oiga, adivinen qué envía. Tangas. Pero es que lo tenemos, mi esposa hasta ya lo conoce. Lo tenemos identificado, ya. Lo voy a apagar. Y lo peor es que todas las imágenes del WhatsApp y de todo queda grabada en la memoria de tu celular. Entonces, ¿qué día iba? Estaba en una reunión, iba a buscar algo y salió ahí una cola. Y yo, no, ¿qué es esto? Muchachos, hay que saber a quiénes tenemos en el WhatsApp, en el Facebook. Yo le he dicho a mis hijos que los amigos del Facebook sean sus amigos, porque hay mucha gente buscando a jóvenes para sacarle fotos y para mirarle la vida. La semilla que cayó en Pedregales entonces brotó, recibió la palabra, se puso contento, dijo amén, Señor, y cuando salió a la calle se le olvidó, porque no resistió la tentación, no resistió al diablo. Mis amados, Santiago 4:7, que se nos grabe en el corazón: sometámonos a Dios, resistamos al diablo y él tiene que huir de nosotros. Es una orden, es un mandato de parte de Dios. No es si quiere, no, tú resistes y en el nombre de Jesús todo se va. Amén. Ese es nuestro buen Padre. Marcos 4:7 habla del tercer tipo de personas, de corazones. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Esta semilla es ese tipo de personas que vienen a la iglesia, reciben la palabra, pero que cuando llega a la universidad, al colegio, al trabajo, donde sea que tú te desenvuelvas, crecen también los espinos, y los espinos son esas amistades, esas personas que quizá no te convienen. Y empiezan, que muy cristiano, ¿no? Ayer lo vi, papá, allá cerrando un carro. Aunque muy cristianito, ¿no? Ahí escuchando otra cosa, bueno, no sé. Y que te empiezan a opacar. Los espinos entonces empiezan a crecer y te empiezan a opacar. No permitas, mis amados hermanos, no permitamos que esas malas amistades, que esas personas que no te convienen, te opaquen, te lleven. Porque el ejemplo que siempre nos ha puesto el pastor, venga a ver, hijo, yo le llevo 20 años acá abajo, Yo le llevo 20 años a él, yo tengo más fuerza, ¿sí o no? Él se ha tomado la sopita. Entonces, yo voy a tratar de subirte y tú vas a tratar de bajarme. ¿Listo? Si nos sale mal, pues cambiamos de actor. No importa. Sí, sí, por si las moscas. Cuando cuente tres. ¿Listo? Espérense, espérense, yo cojo impulso. A la una, a las dos y a las tres. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Creció, creció. Mis amados, estamos acá, tenemos un crecimiento espiritual y tenemos todos nuestros amigos, todos, todos los que conocemos, no conocen del Señor. Entonces se la pasan allá abajo invitándote, invitándote y mostrándote, y todo el día te la pasas con ellos y ta, ta, ta. Yo no estoy diciendo que dejes de hablar con tus amigos y tus conocidos, porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida que tú tienes que tomar decisiones buenas y sabias y decir, hasta aquí voy yo. No podemos cambiar los amigos del colegio porque vamos al colegio o a la universidad o al trabajo. O si no, cámbiese de trabajo, pero es muy difícil, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar, mis amados, tranquilos. Vamos a ir al colegio y vamos con nuestras actitudes, de lo que hemos aprendido de parte del Señor, vamos a comportarnos como lo que somos. Somos hijos del Rey. Amén. ¿Cuántos quieren vivir como reyes? Les digo una cosa. El Señor quiere que tú y yo vivamos como hijos del Rey. ¿Por qué no le damos un buen aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Todas las promesas de parte de Dios son sí y son amén. Ahí hemos visto entonces tres tipos de personas, de corazones. El primero, el cual se siembra la palabra de Dios por medio de una semilla, y muy rápidamente vienen las aves, se las comen, se desapareció la semilla. O sea, vino a la iglesia, recibió palabra, pero como si nada. El segundo cayó en piedra. Claro, creció, pero sin una raíz fuerte, por encimita. Le dio el sol, la secó y se murió. Recibió palabra en la iglesia, salió y ante la primera circunstancia adversa no pudo y dijo, no, no, esto no es lo mío. Yo mejor me devuelvo, que eso allá yo estaba bien. El tercero, que crece, pero que todos los espinos que están alrededor de él lo ahogaron y no pudo dar fruto. Pero estas son las buenas nuevas, mis hermanos. Hay buenas noticias, hay un cuarto tipo de corazón, y que yo declaro proféticamente en esta mañana que es el corazón de cada uno de nosotros, que es tierra buena. Amén. Tú eres tierra buena. Dile a la persona que tienes al lado, eres tierra buena. Tú eres tierra buena, fértil. Aleluya. Mateo 13:8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la explicación está en Mateo 13:23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a 60 y 30 por uno. Esta vez la semilla no cayó junto al camino, mis amados, ni en los pedregales, ni entre espinos, sino en buena tierra. Y esa buena tierra es gente que escucha la palabra de Dios, que la entiende. ¿Cuántos dicen amén? Que perseveran, que son firmes en el Señor, que resisten al diablo. Y por ende, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra. Amén. Mira cómo se compara el tipo de personas que son buena tierra, que dan buen fruto, con el resto. Los primeros tenían el corazón endurecido, y estos corazones son buenos y son rectos. Quiero ir un momentico a Lucas 8:15. Mira lo que dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Ese eres tú. Amén. Los primeros tenían el corazón duro. Y aquí ustedes, nosotros, somos buenos y somos rectos. Las segundas personas no les duró mucho la bendición. Cayeron, la aflicción se los llevó. Mientras que nosotros damos fruto con perseverancia, como dice la palabra. Los terceros fueron ahogados por los espinos, por los afanes de la vida, por los deseos de la carne. Tenían en primer lugar otras cosas, las riquezas, el trabajo, el carro, la casa, que al Señor. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo como lo primero en nuestros corazones. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero hacer dos llamados. El primero, si hay alguien en esta mañana que no haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y te la voy a poner así de fácil. Es aquel persona que hoy, Dios no lo quiera, muere, tenga la certeza y la seguridad que va a pasar toda una eternidad con el Señor Jesús. Si hay alguien que no tiene esa certeza, no te afanes por las demás personas, solo quisiera que levantaras tu mano para poder orar por ti. Si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, solamente levante su mano ahí donde está. Y hoy lo harás. Recibirás al Señor y tendrás la tranquilidad y la seguridad de salvación, de que cuando mueras vas a ir a la presencia del Padre. Porque solo hay dos caminos: la vida o la muerte eterna. Y la idea es que todos nosotros nos reunamos en las bodas del Cordero, amén, a celebrar con nuestro Señor todo lo bueno que Él hizo con nosotros. Ok, todos conocemos del Señor, ¿verdad? Ahora simplemente lo que quiero pedirles es que si crees que has querido luchar en tus fuerzas, que has fallado, que has caído una y otra vez en tu debilidad, que sientes que ya no oras igual, que ya no buscas del Señor igual como antes, que a veces prefieres otras cosas que las cosas de Dios, yo te invitaría a que ahí donde estás te pongas de pie y, como un acto de fe, le vas a decir al Señor que te comprometes a resistir al diablo y a someter tu vida al Señor. Porque la gloria de Dios es solamente la hermosura del Espíritu, una vida hermosa, una vida transparente, una vida llena de amor, de gozo, de bondad, de misericordia por los demás. Aleluya. Si tú te quieres comprometer hoy con el Señor, hacer testimonio de Él donde quiera que tú vayas, solamente ponte de pie para que el Señor vea tu acto de fe, de tu compromiso con Él, y poder disfrutar de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios. Termino con esto diciendo a todos los que se pusieron de pie, el Señor les dice en Juan 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Este versículo me encanta, versículo 16: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidas a tu buen Padre, Él te lo dé, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Ahí donde estás, con tus propias palabras, comprométete con el Señor, amén. A hacer testimonio, a llevar su palabra y a ser el mejor representante de Él en la tierra. Aleluya.